Hola mis apreciados amigos y hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en este, el Día del Señor. Hoy sábado 6 de marzo, veremos la introducción para esta nueva semana, la cual lleva por título Amor a cambio. Para este estudio tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos. Isaías capítulo 55, versículos 1 al 7. Isaías capítulo 55, versículos 6 al 13. Isaías capítulo 58, versículos 1 al 12. Y capítulo 58, versículo 13 y 14. Para memorizar, el versículo lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 58 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios: Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Un director de cantos judío y su esposa, que vivían en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, comenzaron a recibir llamadas telefónicas amenazantes y obscenas. Descubrieron que las llamadas provenían de un cabecilla de un grupo discriminatorio estadounidense, el Ku Klux Klan. Al descubrir su identidad, podrían haberlo entregado a la policía, pero optaron por un enfoque más radical. Cuando se enteraron de que era lisiado, llamaron a su puerta con un pollo preparado para la cena. Él se quedó completamente atónito. El odio que sentía se deshizo ante el amor de ellos. La pareja siguió visitándolo y la amistad creció. Incluso pensó en hacerse judío. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento? Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Irónicamente, la pareja de Lincoln ayunó al compartir su cena con el opresor hambriento, y por ende lo liberó de sus propias ataduras de prejuicio injusto. Aprendamos más sobre este importante principio espiritual, según lo describe el profeta Isaías. Que el Espíritu Santo nos ayude cada día a comprender y poner en práctica estas bellas lecciones de vida. Feliz sábado deseo para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!